Hola y bienvenidos a la cumbre inaugural de Hey House. Es un verdadero placer contar con la participación de todos ustedes en este evento tan especial. Soy Michael Neal, de supercoach.com. Y estoy encantado de contar hoy con la presencia de Jack Canfield. De hecho, si digo encantado, me quedo corto. Me siento honrado, entusiasmado de tenerlo hoy aquí. Durante la próxima hora vamos a charlar sobre el éxito, pero sobre todo vamos a conversar sobre qué es lo que hace Jack Canfield un hombre exitoso. En caso de que hayan estado aislados de la realidad durante los últimos 20 años, Jack Canfield es el coautor de la serie de bestsellers The New York Times Sopa de Pollo para el Alma, que ha vendido más de 500 millones de ejemplares en 47 idiomas. Jack también ha participado como profesor en las películas The Secret, El Secreto, y Tapping the Source, Conectando con la Fuente, y ha aparecido en más de 1,000 programas de radio y televisión. Además, es presidente ejecutivo de Canfield Training Group y fundador del Consejo de Liderazgo Transformacional. Si quieren saber más sobre Jack, pueden visitar su página web, jackcanfield.com. Debo decir que ayer, paseando los perros con mi hija, mencioné que estaba entusiasmado con entrevistar a Jack. Ella me preguntó, ¿y quién es Jack? Yo le respondí, es alguien que ha hecho todas estas cosas y aquellas otras, que ha escrito libros geniales que me han gustado y que ha vendido más de 500 millones de copias. Entonces me dijo, pero papá, ¿estás seguro de que eres tú el que lo va a entrevistar? ¿No debería hacerlo alguien más exitoso? Yo le respondí, bueno cielo, tengo la oportunidad de hacerlo de todos modos, así que bienvenido Jack. ¡Qué gracioso! Me alegra estar con usted, Michael. Bueno, pues esta es la pregunta con la que me gustaría que comenzáramos, ya que vamos a conversar sobre éxito. ¿Cómo define el éxito? Bueno, es muy interesante. Yo solía definir el éxito como el ser capaz de crear los resultados deseados en la vida, ya fuera salud, riqueza, buenas relaciones, poder viajar o lo que fuera. Pero en los últimos años, mi definición se ha transformado en algo que creo que es más profundo, más verdadero. Ahora lo defino como el hecho de lograr el propósito de nuestra vida. Creo que cada uno de nosotros nace con un propósito único y que tenemos la responsabilidad, o al menos la oportunidad, de manifestarlo en esta vida. Si lo logramos, sea cual sea el nivel al que sentimos que debemos hacerlo, entonces somos exitosos. Para algunos, este propósito será irse a vivir humildemente a un bosque, cultivar un jardín orgánico para alimentar a su familia y vecinos y así intentar ser felices. Para otros, será publicar poesías. Para otros, como Ofra, puede ser abrir su propio canal de televisión. En todo caso, lo que tenemos que hacer es buscar en nuestro interior y encontrar ese propósito. Luego salir ahí fuera y cumplirlo. Vamos a saber que lo estamos haciendo bien cuando nos sintamos felices. ¿Sabe? Yo creo que la felicidad es nuestro ser puro, un sistema de guía. Si quieres. Así que yo sé cuando estoy siguiendo mi propósito porque encuentro felicidad en la vida. Cuando siento esa felicidad, esa plenitud, entonces sé que soy un hombre exitoso. Una idea clara y concisa. Además, me parece que todo eso de tener felicidad como brújula, como guía, es una forma hermosa de movernos por la vida. He estado repasando el libro Los principios del éxito, que leí cuando salió, allá por el 2003 o 2004. 2005, en realidad. Bueno, pues recuerdo haber pensado, ¿64 cosas que tengo que recordar? Así que decidí que una buena forma de pasar el tiempo juntos hoy aquí sería concentrarnos en 5 de esos 64 principios. Digamos, los que más le hayan ayudado a usted, Jack Canfield, a lograr el propósito de su vida. Entiendo que los 64 interaccionan y que todos son útiles, pero si solo pudiera elegir 5... me gustaría que nos concentráramos en esos para que los oyentes puedan realmente quedarse con una idea clara de cómo pueden empezar a usar esos principios en sus propias vidas. Claro que podemos, pero antes querría decir una cosa. Si yo viniera y le dijera, Michael, ¿puedes conservar 2 órganos de tu cuerpo pero los demás tienen que ser eliminados? ¿Cuáles son los 2 que elegiría? Podría quedarse con los pulmones y el corazón, pero perdería el estómago, los intestinos, el bazo, los riñones, el hígado. No podría vivir. La razón por la que hay 64 principios en ese libro es porque sentí que muchos otros libros, que te dan los 7 secretos de esto, o los 5 hábitos de aquello, estaban incompletos. Sentí que esa era una de las razones por las que tanta gente no estaba consiguiendo el éxito, porque no tenía la idea, el panorama completo. De mis 64 principios, no todos son cruciales, unos 30 son los más importantes. Hoy, como dice, podemos centrarnos en 5, y yo encantado. Pero quería decir que ese es el motivo por el que escribí ese libro, y por eso es bastante más extenso que otras obras sobre el tema. Me gusta decir que el éxito es como la combinación de una caja fuerte. Si sabes la combinación, no importa si eres negro o blanco, o si eres joven o viejo, hombre o mujer, no importa si vives en Texas o París, la cerradura se abrirá. Lo que pasa es que a mucha gente le falta algún número o tiene los números en el orden equivocado, por eso no tienen éxito. Así que lo que yo enseño y realmente lo que dirige mi vida es un sistema. Yo lo llamo el sistema del éxito que nunca falla, porque cuando aplicas el sistema en orden, de la forma en que está diseñado, puedes obtener el resultado que quieras, incluso... Entonces veamos, déjeme. Me he atascado entre los riñones y el páncreas. Déjeme hacerle la pregunta de un modo diferente. Claro. Claro que digo 5 un poco al azar, pero ¿cuáles son los principios que resultan ser absolutamente esenciales, tal vez un poco por sorpresa, porque no era obvio desde el principio que serían tan importantes? ¿Sabe? Creo que para mí, yo crecí en una casa llena de quejas y culpas. Mi padre sentía como si el mundo estuviera en su contra, y yo heredé la misma actitud, porque era lo que me rodeaba todo el tiempo. Una vez, un terapeuta de la Gestalt, Robert Resnick, cuando vivía en Los Ángeles, me enseñó un principio, o más bien una fórmula. Evento más reacción igual resultado. La vida está hecha de eventos a los que reaccionamos y nuestra reacción produce un resultado. Si no nos gusta el resultado, lo único que podemos cambiar es nuestra respuesta, porque los hechos, los eventos, son los que son. Tuve que empezar a darme cuenta de que no había nadie que me impidiera tener éxito. Eran mis propios pensamientos, mis comportamientos o falta de reacciones, lo que generaba los resultados. La otra cosa que tuve que reconocer fue que mucho de mi vocabulario era propio de lo que se llamaba el lenguaje de la víctima. Todo era «no puedo», «no puedo permitírmelo», «no tengo la educación que necesito». A través de terapia aprendí a abandonar ese lenguaje y a tomar el 100% de la responsabilidad de mi vida, dejar de culpar, dejar de quejarme. Así que literalmente, ahora vivo mi vida según el principio de que lo estoy creando todo. Y tengo que decir que yo no estoy en el nivel más alto de consciencia. Hay gente como, por ejemplo, Esther Hicks, cuando entra en contacto con Abraham, pero la verdad es que, no sé, a lo mejor es verdad. Tal vez somos responsables solo al 98% de las cosas que nos pasan. Pero para mí, cuando actúo como si toda la responsabilidad de que mi mujer se enfade conmigo, por ejemplo, actúo como si la responsabilidad fuera mía, entonces es muy difícil que cuando tu mujer hace algo realmente negativo y tú dices, «Ok, ¿cómo estoy creando yo esta situación? ¿O cómo estoy dejándola comportarse así?». Y lo único que quieres es soltar una palabra como «pup». Ya sabes, estás realmente enfadado. Pero en realidad pienso, hay algo que he hecho o que no he hecho, no he estado atento, no la he ayudado a formarse más, ¿sabes? Lo que sea. Lo que hago es actuar como si yo fuera 100% responsable y la verdad es que así la vida se vuelve algo mágico. Diría que esa es una de las primeras cosas que cuando tenía unos 30 años marcó un momento de cambio en mi vida. Conozco a mucha gente que habla sobre la responsabilidad, pero para dar un ejemplo concreto, tengo un amigo que tiene una iglesia y un día decidió hacer un experimento. Quería saber cuántos días llevaría a lograr que la gente de su comunidad pasara 30 días sin quejarse. Así que para hacer campaña, hicieron unas pulseras moradas. Sí, yo de hecho tengo una. Sí, y que dice «sin quejas». Y lo que me dijo fue que pasó más de la mitad de un año antes de que la gente pudiera pasar 30 días sin quejarse, sin hacer una queja. Creo que para mí esto fue muy importante, porque tenía una visión muy negativa. En cambio, a partir de ese momento, cambié mi perspectiva. Me dije, ok, si todo va a funcionar, si mi vida va a ser un éxito, soy yo el que la tiene que crear del modo que quiero. Muy interesante. No estoy seguro, pero ¿pasó usted algún tiempo con Nathaniel Branden? Sí, Nathaniel y yo éramos muy amigos. Ah, porque ahora que contaba eso, estoy pensando en una de mis anécdotas favoritas, de un amigo mío, que estaba en un grupo que llevaba Nathaniel. Por lo visto, un día entró en la sala y escribió en la pizarra, «No va a venir nadie, ¿sabes?». Todo relacionado con asumir la responsabilidad, etc. Así que una de las mujeres del grupo alzó la mano y dijo, «Pero Nathaniel, tú has venido». Él pensó un momento y le respondió, «Bueno, sí, pero solo he venido a deciros que no va a venir nadie». Muy interesante. Es interesante porque ahora, cuando habla de responsabilidad a este nivel, entiendo lo que dice sobre la consciencia, y que no sabe de qué cosas somos o no responsables a nivel cósmico, pero en nuestra propia responsabilidad, digamos, si jugáramos un juego hipotético sobre responsabilidades, ¿se siente responsable, por ejemplo, de los accidentes de tráfico que ocurren en India o solo de los eventos que ocurren directamente en su vida? Asumo la responsabilidad de las cosas que ocurren en mi vida y a mi alrededor, en mi familia, en mi empresa, en las organizaciones que gestiono, etc. Por ejemplo, si estoy volando y el avión comienza a caer, pensaría, ¿qué he hecho para ayudar a crear esta situación? A lo mejor no estaba prestándole atención a mi intuición cuando subía al avión y me decía, no te subas. Tengo amigos a los que les ha pasado empezar a embarcar un avión y sentir que algo no iba bien, bajarse antes de que despegara y luego el vuelo tuvo un accidente. Así que me preguntaría, ¿estaba prestando atención? Sabemos que hubo gente en el tsunami, ¿sabes?, en Sri Lanka y Tailandia, donde fuera, en Indonesia, que literalmente sintió que algo anormal estaba pasando. Fueron a zonas más altas, lejos de la zona, al nivel del mar, y sobrevivieron. Sabemos que los elefantes y los perros empezaron a correr hacia las colinas mucho antes de que el tsunami llegara a la costa, así que tenemos la capacidad, ya sabe, de prestar atención a nuestra intuición. Ahora, ¿causé yo el tsunami? ¿Causé yo la revolución en Egipto? La verdad es que no lo llevo tan lejos. Algunas personas tal vez sí, pero yo no. Claro, pero mientras le escucho estoy pensando, por un lado todo esto te hace sentir increíblemente en control, como, bueno, tengo mucho que decir en este juego. Pero por otro lado, una parte de mí piensa, uff, debe ser dificilísimo relajarse sintiéndose culpable de tantas cosas. Bueno, para mí no es un tema de culpa. Se trata más bien de ser conscientes. Es como vivir en una pregunta más que en una afirmación. Yo vivo en una pregunta, y si lo que estoy experimentando no es lo que me gustaría, entonces me puedo preguntar, ¿cómo estoy creando esta situación? Porque si no me hago esta pregunta, tal vez nunca me dé cuenta de que la situación la estoy creando yo mismo. Pero si sí me hago esa pregunta y comienzo a analizar las cosas, especialmente si lo hago a través de la meditación, lo que pasa es que comienzo a conseguir respuestas, porque estoy mucho más calmo, más concentrado y puedo acceder a una sabiduría más profunda. Siempre encuentro respuestas. Y esas son cosas sobre las que sí tengo alguna influencia. Sabe, mucha gente, cuando hago entrevistas, me dicen, bueno, sabe que hemos aprendido con la medicina que no hay que culpar al paciente por tener cáncer y todo eso. Y yo le pregunto a la gente, si están enfermos de cáncer o tienen diabetes, les digo, bueno, ¿has dejado de comer azúcar en los últimos 10 años? ¿Lleva algo para mantener las frecuencias electromagnéticas fuera de su cuerpo? Hay todo tipo de inventos para eso. ¿Se depura regularmente y pasa en ayunas uno o dos días al menos una vez al mes? ¿O hace depuraciones aún más largas? ¿Lava su ropa en seco y su cuerpo está en contacto con químicos nocivos a través de su ropa? ¿Se maquilla? Sabemos que en cualquier lápiz de labios normal, que podemos comprar en Nordstrom, o ya sabes, en tiendas tipo Sephora, hay hasta 144 sustancias cancerígenas que nos ponemos directamente en los labios, que están diseñados para absorber toxinas. Y así puedo repasar una larga lista. Cosas como, ¿mantiene su cuerpo alcalino? ¿Sigue una dieta vegetariana? ¿Come comida cruda? O lo que sea. Y siempre me responden muchísimos, no. Y eso que hay investigaciones que mostrarían que todas esas cosas pueden marcar la diferencia. ¿Ha perdonado a todos en su vida? Porque sabemos, mucho más que los químicos tóxicos, sabemos que la gente puede ingerir químicos tóxicos y no enfermar nunca de cáncer. Pero hay gente que es tan resentida, y de hecho tiene un lenguaje corporal particular. Puedes estudiar cómo las mujeres, que tienen caderas muy anchas, y también los hombres, tienen mucho resentimiento en su cuerpo. Así que, ¿ha perdonado a todos los que necesita perdonar en su vida? ¿Está meditando regularmente y siguiendo su guía interior? Tal vez odia su trabajo y se está generando cáncer para tener algo de tiempo de baja. ¿Sabe? Lo que quiero decir es que hay muchas cosas de las que no nos responsabilizamos porque no queremos enfrentarlas, pero cuando lo hacemos, nos damos cuenta de que somos responsables de mucho más de lo que parece en un principio. En cuanto a nuestros pensamientos, nuestra nutrición, nuestro estado físico, en cuanto a perdonar, etc. Pero la mayoría de la gente no lo hace. Esto genera una pregunta interesante, porque si hablamos de saber que estamos siguiendo nuestro propósito, de saber que estamos cumpliendo el propósito de nuestra vida a través de la felicidad, entonces hay una diferencia muy importante entre felicidad y, podríamos decir, conveniencia, que no estoy seguro de que esté clara en nuestra cultura, porque puedo imaginarme a alguien escuchando toda esa lista y pensando, Pero bueno, si tengo que preocuparme constantemente de todas esas cosas, no voy a ser feliz nunca. Puede ser. Una de las cosas que le enseño a la gente es a vivir la vida como si fuera una serie de experimentos de 30 días. Yo he aprendido a hacerlo así. Un amigo mío escribió un libro llamado Self-Development for Smart People, Desarrollo Personal para Gente Inteligente, en vez de Steve Pavlina, sí, Alma. ¿Sabes? Ese tipo de cosas. Y una de las cosas que hace es vivir la vida como un conjunto de experimentos de 30 días. Por ejemplo, si alguien le dice, estarías mejor si fueras vegano. En lugar de discutir, él dice, bueno, no lo sé, nunca lo he probado. Voy a probar ser vegano por 30 días y ver qué pasa. O voy a comer carne durante 30 días. Si eres vegano, o voy a meditar, o voy a tomar saunas de infrarrojos cada 2 días por 30 días. O no voy a leer el periódico por 30 días, o voy a escuchar solo música animada por 30 días, no las cosas que pasan por la radio, que es música negativa. O, por ejemplo, ¿qué pasaría si me retirara a la naturaleza y solo me dedicara a meditar durante 30 días, o si escuchara solo música clásica por 30 días? Sea lo que sea, no lo sé hasta que no lo pruebe. Aplicando esta técnica, yo he experimentado más felicidad en mi vida cuanta más disciplina he tenido. Alguna vez alguien dijo, puedes pasar por la vida con intención consciente y disciplina, o puedes pasar a rastras y gritando. Por ejemplo, si prácticamente vas a morir porque pones demasiados tóxicos en tu cuerpo, puede que termines teniendo un infarto. El tiempo que vas a pasar en rehabilitación, recuperándote después, podrías haberlo pasado en una clase de yoga o de meditación, o ya sabe, alguna clase positiva, o escuchando cintas de Louis Hay, o lo que sea. Lo que digo es que podemos tener intención en lugar de tener que pasar por una crisis, porque la crisis nos va a llevar al mismo lugar. Y yo solo... No, y yo creo que... Sin la crisis. No, absolutamente. Creo que este tipo de cosas, ¿sabe? Ver la situación en perspectiva es una de las cosas que a veces es muy difícil de conseguir. Lo sé por el trabajo que hago con mis clientes, pero una vez que lo ven, conectan. En el momento es difícil para cualquiera de nosotros proyectarnos en el futuro y ver el resultado, pero ahora me pregunto si eso es algo que hacemos conscientemente. Bueno, ¿sabe? Algo que aprendí una vez de Tony Roberts en un taller, él decía que las personas que tienen el peso ideal, cuando se sientan a comer, se preguntan a sí mismas si lo que están por comer les ayuda a tener el peso que quieren, o el cuerpo que quieren, o la fuerza que quieren, o lo que sea. Yo nunca me hago esa pregunta. Más bien pienso, ¿va a estar rico? La gente inteligente, o digamos, la gente más eficiente, es capaz de cerrar los ojos y visualizar el futuro. Si me comporto así, ¿cuál es la consecuencia más probable? Si me envuelvo en este romance, ¿qué es probable que pase? Si me como esta comida, si gasto este dinero en una cosa en vez de en otra, si me tomo un mes de vacaciones, o si no me lo tomo, si duermo 4 horas, ¿qué es probable que me pase? La mayoría de la gente está muy inmersa en el presente. Creo que hay una diferencia entre lo que dice Eckhart Tolle sobre estar en el presente y vivir el momento, y sencillamente ser un adicto a los placeres de la hora. Esta adicción causa reacciones exageradas, sexo ilícito, y ya sabes, todos los vicios de los que hablamos. Sí, claro, son mecanismos que la gente tiene para seguir adelante. Ahora, una de las ideas que a mí más me ha marcado, que dice en el libro que escribió hace algún tiempo, The Aladdin Factor, el factor aladino, y luego en Los principios del éxito, sabe, diría que es esa de pregunta, pregunta, pregunta y pregunta. Correcto. ¿Podría hablarnos un poco más sobre este tema desde su punto de vista? ¿Cuál es esa idea sobre preguntar que resulta digna de un libro entero? ¿Cómo le ha ayudado esta idea en su éxito personal y a lograr el propósito de su vida? Bueno, muchísimo. Porque yo era del tipo de persona a la que le resulta muy incómodo hacer preguntas. Crecí en una familia donde me decían, no le pidas dinero a tu abuela, porque ella tenía más que nosotros. ¿Sabe? Y siempre tenía cambio en el monedero, así que cuando yo tenía 6 años... a veces me compraba un helado. Pero mi madre siempre decía, no pidas esto, no pidas aquello, no seas glotón. Todo tiene más que ver con dar que con recibir. Y sabe, es bastante cierto. Pero para mí, me sentía muy incómodo. En realidad mucha gente no lo sabe, pero por naturaleza, yo soy más introvertido que extrovertido, aunque ahora doy seminarios a grandes grupos y todas esas cosas. Así que cuando estaba creciendo, era bastante tímido. Pedirle una cita a una chica era peor que caminar 100 metros sobre brasas ardientes. ¿Sabe? Me bloqueaba. Si una chica no vivía en mi edificio, o no tenía una clase conmigo, o algo así, yo probablemente nunca le dirigía la palabra. Así que aprender a preguntar y no tener miedo de ser rechazado fue muy importante para mí. recuerdo que tuve como una gran revelación, que es sobre lo que escribo en The Aladdin Factor, el factor aladino. Por aquel entonces, mi mujer y yo vivíamos en una colina, de esas en las que aparcas el coche abajo y luego tienes que subir escaleras para llegar a la casa. Teníamos 42 escalones. Cada vez que hacíamos la compra, volvíamos con unas 10 bolsas llenas de comida. Siempre subíamos los dos, la primera vez, con una o dos bolsas cada uno, o lo que fuera. Luego ella se me quedaba guardando la compra mientras yo volvía a bajar y subir hasta 4 veces más para terminar de traer todas las bolsas. Pues un día pensé, esto no me gusta, ¿sabes? Creo que deberíamos llevar cada uno la mitad de la compra. Me llevó como 20 minutos encontrar el coraje para decirle lo que pensaba y cuando por fin se lo dije me respondió, claro, no hay problema, ¿por qué no me lo has dicho antes? En ese momento algo cambió. Me di cuenta de mi situación y pensé, ¿por qué no pregunto? Y sabes, ahora sé que la razón era que tenía miedo a ser rechazado y todo el condicionamiento de mi familia. Pero al final, todo eso empezó a desmoronarse. Y se podría decir que soy ahora un preguntador de primera. Así que digo, pregunta, pregunta, pregunta y pregunta. Por ejemplo, para sopa de pollo para el alma, si yo no hubiera estado dispuesto a preguntar y seguir preguntando, no estaría hablando contigo ahora. Les preguntamos a 144 editoriales si podían publicar nuestro libro y recibimos 143 negativas en unos 14 meses. Si nos hubiéramos rendido después de 100 negativas, a nadie le importaría esta entrevista y yo no estaría aquí. Así que literalmente, preguntar para mí es fundamental. Cuando fundé el Consejo de Liderazgo Transformacional, aún sabe estas cosas que a veces vienen de condicionamientos de la infancia y que vuelven cuando menos te lo esperas. Les iba a preguntar a 32 de los líderes transformacionales más respetables del mundo, como John Gray, Gay Hendricks, John DeMartini y gente así, si querían venir a mi casa y discutir la forma de una organización que llamaríamos el Consejo de Liderazgo Transformacional. Me interesaba gente que estuviera haciendo un trabajo en línea con el mío, porque no existía una asociación profesional de gente con compañías de formación transformacional. Pero tenía mucho miedo, miedo de que pensaran, ¿y quién es Jack Canfield? ¿Por qué voy a querer ir a su casa? ¿Quién se cree que es para organizar todo esto? Me acosaban todas esas dudas, pero lo que yo le enseño a la gente son distintas técnicas para calmar el crítico interior, etc. Así que seguí adelante y lo hice. Pregunté, y de las 32 personas a las que invité, 30 asistieron a la reunión. 28 decidieron unirse al grupo y se convirtieron en miembros fundadores. Y 26 de ellos son aún hoy parte del grupo, junto con otros 100 que se nos unieron por el camino. ¿Sabe? Gente como Don Miguel Ruiz o Chris y Janet Atwood, que hicieron el test de la pasión, y Bárbara Max Hubar, Ariel Ford, Mac Heeman, M.D. Quiero decir, un grupo de gente excepcional que transformó mi vida solo porque tuve la fuerza de preguntar y no, ¿sabes? Lo que le enseño a la gente y que yo también tuve que aprender es que cuando alguien dice que no, no es un problema. Es solo, ¿sabe? Bárbara Kingsolver, la cito en nuestro libro, en Sopa de Pollo para el Alma del Escritor. Dijo, cuando recibes una carta de rechazo de un editor a quien has enviado tu libro, no quiere decir que tu libro no sea bueno. Solo significa que el editor que se va a enamorar de tu libro no vive en esa dirección. Quiere decir que en algún lugar hay una persona a la que le vas a encantar. 143 rechazos para Sopa de Pollo para el Alma y aún así, Pete Bexo y HCI, Health Communications INC, decidieron que les gustaba el libro y que lo iban a publicar. Y aquí estamos, 500.000 ejemplares más tarde, solo porque a una persona le gustó el libro. Así que no hace falta mucha gente, sino esa gente que diga sí. Siempre le digo a la gente, un poco en broma, que piensen en una persona que conozcan que sea la más insoportable, egoísta y posiblemente fea. Y 9 veces de 10 es una persona casada. Alguien la ama, alguien dijo sí. Y eso puede pasar. Entonces también nosotros podemos tener nuestro sí. Y ahora, después de todo lo que ha pasado para superar el miedo a preguntar, por el modo en que habla pareciera que ya no lo notas. ¿Pero todavía es algo en lo que tiene que trabajar o es cosa del pasado? Bueno, el miedo a ser rechazado vuelve de vez en cuando. Por ejemplo, recuerdo una vez cuando iba a llamar a Donald Trump para una entrevista, para un libro en el que estaba trabajando. De repente me puse como, ¡oh, Donald Trump! ¿Sabe? Es otra categoría que, por ejemplo, John Gray, a quien conozco un poco. Así que, sí, a veces el miedo vuelve, sobre todo cuando me voy a enfrentar a una persona tan importante. Pero por lo menos ahora sé cómo tranquilizarme y, digamos, navegar bien por la situación. Hay muchas técnicas. A veces sellas el miedo y lo haces de todos modos. O puedes usar la técnica de la libertad emocional, el método Sedona. Yo a veces uso la técnica de respiración de la masa del corazón. Y en un minuto, o dos, ya estoy centrado. El miedo ya no me domina. Pero lo importante es recordar, y esto lo aprendí de alguien hace tiempo, que el miedo es una señal de precaución, no una de stop. Es como cuando estás por incorporarte a la autopista. Hay que ser precavido, pero no detenerse. Así que me tomo un momento, presto atención a mi fisiología, miro a ver qué es lo que me pasa y digo, ah, sí, ese soy yo que pienso que no soy lo bastante bueno o que no soy tan importante como ellos. Pero luego me doy cuenta de que sí que lo soy, así que sigo adelante. ¿Sabe? Una de las citas que escuché por primera vez gracias a usted, creo que es una cita de Harry Truman, es: no todos los lectores son líderes, pero todos los líderes son lectores. Y me doy cuenta, ahora que le escucho hablar, y por cómo lo hace en sus libros, de que está siempre activamente leyendo, aprendiendo y buscando información nueva. ¿Es una elección suya, consciente, o simplemente le entusiasman las nuevas ideas? Diría que es una combinación de las dos cosas. Las ideas nuevas me entusiasman. Por ejemplo, cuando estoy en la sala de espera del doctor, a lo mejor cojo un libro de química que alguien ha dejado y lo leo con total interés, aunque la química en sí no me interesa especialmente. Sabe, un poco de todo. O por ejemplo, si viera mi baño, hay una pila de como 5 revistas junto al váter. Son todas cosas que me gustaría leer en algún momento, cosas a las que me he suscrito, tipo The Science of Mind Magazine, la revista Ciencia de la Mente, ¿sabes? Tipo ODE, que creo que ahora le han cambiado el nombre, Success Magazine, la revista Éxito, National Geographic, Travel and Leisure, Viaje y Tiempo Libre. Supongo que siempre me apetece aprender y me di cuenta ya de pequeño de que leer es una manera genial de aprender. Hace poco he cambiado una cosa en mi vida, porque solía leer un libro por día. Fui a un curso de lectura rápida, de fotolectura se llama, y puedo leer casi tan rápido como puedo pasar las páginas. Pero me di cuenta de que, cuando volvía a buscar algo en particular en un libro, no recordaba el 90% de lo que había leído. Así que ahora prefiero leer más tranquilamente, tomar notas, aplicar lo que haya aprendido y luego pasar al siguiente libro. También, hace muy poco he decidido que en realidad aprendo mucho más cuando experimento algo que cuando lo leo. Si viera mi oficina, solo en mi escritorio hay como 30 libros que quisiera leer ya mismo, pero estoy yendo a más talleres, a más webinarios y seminarios y leyendo un poco menos. Un día en mi biblioteca calculé que debo haber leído más de 3.000 libros en mi vida. Si contáramos que cada uno haya costado unos $20, hablamos de unos 60 o así. Así que me habré gastado en libros unos $600.000. En realidad, si me hubiera gastado unos $200.000 de ese dinero en ir a más seminarios, creo que el camino hubiera sido más divertido. Sí, a mí me parece que... ¿Sabe? Por ejemplo, yo en mi ambiente soy bastante conocido por la cantidad de contribuciones que he hecho a lo largo de los años, pero también me he dado cuenta de que llega un punto donde esa especie de sabiduría interior de la que hablaba antes empieza a brotar. Y sabe, ahora a menudo me parece que las grandes ideas surgen de adentro hacia afuera, tanto incluso más de lo que me llegan de afuera. Creo que es cierto en mi caso también. Y que es por lo que estoy leyendo menos. Por ejemplo, me mandan muchísimos libros de gente que quiere citas promocionales y cosas así. Y la verdad es que me encuentro con muy pocas ideas originales, ¿sabe? De vez en cuando hay algo innovador, como las EMT, técnicas de liberación emocional, o el método Sedona, o el trabajo de Byron Katie, o lo que sea, pero la mayoría solo repasa cosas que ya sabíamos. Además, creo que durante bastante tiempo, porque tenía muy baja autoestima, y ya sabe, por eso era amigo de Nathaniel Branden. Los dos enseñamos autoestima durante años. En la Universidad de Massachusetts siempre decíamos: si tienes un problema, escribe un programa educativo sobre eso y aprenderás enseñando. Totalmente. Pero lo que pasó, para mí, creo que es, yo pensaba que todas las buenas ideas estaban ahí y yo solo tenía que salir a buscarlas. Pero ahora me doy cuenta de que cuando sintonizo conmigo mismo y me tranquilizo, todo lo que necesito saber me viene inmediatamente. Pero sí que disfruto aprendiendo técnicas y cosas así, así que de todos modos sigo leyendo. Bueno, déjeme preguntarle. Hay otra cosa de sus libros que otra vez no recuerdo bien el orden, y puede que no los haya leído en el orden en los que los escribió. pero recuerdo un libro que me parece que tiene ya varios años. Creo que se llamaba Atrévete a ganar. Ajá. En el libro habla de uno de los principios que proponen los principios del éxito, aquello de soltar el freno. Y siempre me ha parecido, otra vez, que es un libro que como que se centra en un solo principio y lo desarrolla. Y me pregunto si ese fue uno o si solo... Es verdad, en realidad todo empezó con una metáfora que alguien compartió una vez. Sabe, si estás conduciendo con el freno de mano puesto y luego te das cuenta, la típica cosa que nos ha pasado a todos, algunos coches nuevos ya no tienen freno de mano, pero ya sabe, de repente te das cuenta de que tienes el freno puesto. Y a nadie se le ocurre acelerar más para superar la tracción del freno. Lo que hacemos es soltar el freno de mano y así, sin ningún mayor esfuerzo y con menos combustible, el coche avanza rápido. Básicamente para mí, esa metáfora describe el uso de la afirmación y la visualización. Y ya sabe, Hay House fue fundada por Louis Hay, que hacía un uso maravilloso de las afirmaciones. Y en 1968, cuando trabajaba con W. Clement Stone, que fue mi mentor, ya poseía unos 600 millones de dólares. Hoy en día, si tenemos en cuenta la inflación, sería un billonario. Bueno, él me protegió y me enseñó. Lo primero que me enseñó fue, después de 100% responsabilidad, fue, ¿tú usas afirmaciones? ¿Visualizas? Yo le dije que no, que ni siquiera sabía de qué me estaba hablando. Y él me respondió, pues empieza hoy. Yo dije que sí, y sabe, me dijo, quiero que te plantees un objetivo tan grande que cuando lo consigas vas a saber que ha sido solo gracias a lo que yo te enseñé, porque hasta ahora no sabías cómo lograrlo. Así que me propuse un objetivo. Hablo de esto en la película The Secret, El Secreto, así que mucha gente ya habrá oído esto, pero hago un breve resumen. Me propuse ganar $100,000 en un año, y en aquel momento yo ganaba unos 8,000 al año, así que era un salto grande. Me dio una afirmación que decía, Dios es mi fuente infinita, que vengan a mí rápidamente grandes sumas de dinero por la gracia de Dios, para el mayor de los bienes. Empecé a repetir esto todos los días y cuando ya llevaba unos 30 o 35 días, estaba en la ducha y tuve mi primera idea de $100,000. Y literalmente me transformó la vida. Me puse en marcha y realicé la idea y para el final de ese año había ganado $92,000. Como puede imaginar, no estaba triste de que fueran solo 92,000 y no $100,000. Sí, qué fracaso, Jack Canfield, qué fracaso. Sí, no, mi mujer... No, es genial. Mi mujer dice, bueno, si funciona con $100,000, ¿te parece que funcionará con 1,000,000? Así que repetimos todos los mismos pasos, las mismas técnicas. Afirmación, visualización. Hice una especie de billete de $100,000 y lo colgamos del techo. Así era lo primero que veíamos cada mañana cuando nos despertábamos. Luego meditábamos, visualizábamos el estilo de vida de $100,000 mientras yo repetía mi afirmación. Y la vida se volvió muy, muy mágica. A menudo en mis seminarios muestro un cheque endosado a mi nombre por $1,130,000. Ese fue el primer cheque que recibí por sopa de pollo para el alma, que no era más que un cuarto de toda mi comisión. Eso hace $6,000,000 al año, así que yo sé que todo esto funciona. Pero la mayoría de la gente no se lo toma muy en serio, y no lo hace a diario. Es realmente un hábito que tiene que ser diario. Si he aprendido algo, Michael, es eso. Hace algún tiempo, en la NASA, hicieron un experimento en el que les pusieron gafas con lentes convexas a un grupo de astronautas para que vieran todo boca abajo. Así se podía verificar que iban a ser capaces de soportar la gravedad cero. Se aguantaban ese nivel de desorientación porque iban a estar en la estación espacial, ¿sabe? En el espacio. Y allí estarían en gravedad cero. Así que si no eran capaces de soportar el tener todo boca abajo, se pensaba que no iban a soportar la gravedad cero. Pero después de 25 o 30 días de experimento, llevando 24 horas al día las gafas puestas durante 30 días, todos los astronautas se invirtieron. Sus cerebros dieron la vuelta a la imagen, así que los neurocientíficos determinaron que el cerebro necesita 30 días sin interrupción para crear una percepción neutral. Pero, ¿por qué digo sin interrupción? Pues porque el segundo experimento que hicieron fue hacer que la mitad de los astronautas se quitara las gafas en el día 15, durante 24 horas. Y resulta que después de eso, hicieron falta otros 25 o 30 días de trabajo para que el cerebro invirtiera la imagen. Así que sabemos que no se puede interrumpir el proceso y ya hace años que nos dicen que lleva 3 o 4 semanas cambiar una rutina. Sabe, por ejemplo, cuando escribimos la fecha en un cheque, en enero seguimos escribiendo 2012 por 3 o 4 semanas, cuando en realidad estamos en 2013, hasta que después de repente nos damos cuenta. Así que yo, cada vez que aprendo algo que quiero incorporar en mi vida, me aseguro de hacerlo sin parar durante 30 días. Luego le presto especial atención por un par de meses y al final se convierte en un hábito, en algo inconsciente. Ya no tengo que pensar más en ello. Tengo una pregunta. Se me acaba de ocurrir y definitivamente es interesante para mí, así que supongo que lo será también para mucha gente. ¿Cómo ha cambiado su relación con el dinero, con el paso del tiempo? Porque se me ocurre, un poco por mi experiencia de trabajar con gente de éxito, que no es la misma. No es que sea cuanto más mejor, sino que hay un punto en el que el modo de pensar en el dinero cambia. ¿Cuál ha sido ese cambio para usted? Bueno, yo crecí en una familia bastante pobre, así que el dinero era todo un tema. Yo siempre quería un poco y tal vez por eso luego me centré tanto en generar riqueza. No escribí sopa de pollo para el alma para hacerme rico, lo escribí para generar un impacto. Nuestro eslogan para la serie era «Changing the world, one story at a time». Cambiando el mundo una historia a la vez. Y realmente se trataba de eso. Pero lo que siento es que para mí, y ahora respondo a su pregunta, la gente que está comprometida con cualquier propósito de su vida siempre va a conseguir suficiente dinero para hacerlo. Tal vez no mucho más, tal vez no te hagas rico, pero siempre tendrás suficiente para hacer aquello que has venido a hacer. Por ejemplo, yo estoy seguro de que mucha gente cree que soy más rico de lo que en realidad soy. ¿Sabe? Probablemente tengo un valor neto de unos 20 millones de dólares, que para mucha gente es muchísimo dinero, pero cuando entras en este mundo de gente con tanto dinero, siempre te encuentras con gente que tiene 100 millones de dólares, 1.000 millones o lo que sea. Lo que digo es que nunca sientes que lo tengas todo. Pero bueno, yo ahora mismo estoy satisfecho. Sin embargo, sí que siento cambios en cuanto al dinero. Solía verlo como algo que necesitaba, así que tenía que conseguirlo. Desafortunadamente creo que he tratado a mucha gente por el camino como medios para conseguir lo que quería. Y una vez que tuve todo el dinero que quería, empecé a verlo como un recurso para ayudar a los demás. Así que es algo que me ha permitido expandirme, el siempre tener lo que necesito, ya sean ordenadores, libros, viajes, educación, sanidad, etc. Me ha permitido hacer bien mi trabajo. Si necesitamos una videocámara nueva o un nuevo proyector, no me lo pienso dos veces, porque sé que me lo puedo permitir. Así que estoy en paz con el dinero. No me preocupa. Siempre sé que hay suficiente, y eso me tranquiliza. No lo veo como mío, sino más bien como si lo tuviera cuidando para una causa mayor. ¿Tiene sentido? Tiene mucho sentido. Especialmente cuando el éxito significa lograr el propósito de tu vida. Todo lo que te ayude a cumplir ese objetivo, el dinero, es una de las cosas que puede claramente ayudar. Ahora, ¿puede hablarnos un poco sobre la relación que existe entre éxito y felicidad? Bueno, ¿están conectados o son dos cosas separadas? Bueno, sabe, nos referimos siempre a palabras como felicidad o gozo, pero ¿son lo mismo? ¿Son diferentes? Yo creo que volviendo un poco a lo que decíamos al principio de la entrevista, creo que para mí veo el gozo como el modo que tiene mi cuerpo de decirme que estoy haciendo lo que debería. Por ejemplo, a veces me acuesto tarde. Anoche, sin ir más lejos, estuve trabajando hasta las 2:30 de la madrugada, terminando un capítulo para un libro que estoy escribiendo. Y trabajo, para alguna gente parecería muchísimo, pero para mí no es ningún esfuerzo, porque hago algo que amo. Eso no quiere decir que no tenga desafíos, que a veces no me bloquee o me quede atascado. ¿Sabe? A veces hay que resolver problemas, como una vez que alguien no envió el pasaporte a tiempo para conseguir una visa para nuestro viaje a India. Tuvimos que enviar un mensajero, asegurarnos de que todo llegara a tiempo, y siempre tenemos retos de ese tipo. Pero en mi caso, yo creo que eres feliz cuando tienes éxito, y creo que gozo y felicidad son tal vez los objetivos absolutos. Pero tienes que encontrar qué es lo que personalmente te ayuda a conseguirlo. Se puede decir que la felicidad es nuestro estado natural y que lo único que hacemos es ponerle obstáculos, y puede que haya algo de verdad en eso. Por eso cuando meditamos y nos liberamos de las creencias que nos limitan, de nuestros resentimientos y miedos, ¿sabe? Creencias sobre nosotros mismos, etc. La felicidad está siempre ahí. Y sí que creo que eso es lo que somos realmente. En mi caso, creo que la mayor parte del día soy muy feliz. A veces veo a la gente a mi alrededor enfadarse, ¿sabe? El vuelo va a salir con retraso, vamos a perder la conexión, o lo que sea, y yo estoy como, bueno, ¿y qué? Mientras hagamos todo lo mejor que podamos, ¿Para qué vamos a arruinar la felicidad que sentimos en este momento? Ajá, una paradoja que escucho en lo que dice y que además he experimentado en carne propia es que, por un lado, sabe, usted parece ser una de las personas que más duro trabaja en este sector. Sabe, le echa muchísimas horas. No digo que no disfrute, pero trabaja muy duro. Por el otro lado, uno de los principios del éxito que he escuchado, y dígame si me equivoco, pero habla de dejarse llevar, de no hacer presión, de ver, y es un método mucho más suave del que me vendría a la cabeza si viera a alguien trabajar como trabaja usted. Me pregunto si podemos hablar un poco de esto. ¿Tiene sentido? Bueno, la intención de este capítulo, en los principios del éxito, no es tanto transmitir esa idea de no hacer presión o de dejarse llevar. Es más bien sobre si hay algo de lo que uno no está seguro, si lo quiere hacer o no. Por ejemplo, tenía un amigo que pensaba que quería poner un restaurante. Por aquel entonces, él estaba de director ejecutivo de una fundación y era muy feliz. Yo le dije, ¿por qué no te dejas llevar y pruebas? ¿Por qué no consigues un trabajo en un restaurante o trabajas en uno como voluntario? Aprendes un poco sobre el negocio y ves si realmente te gusta. ¿Sabe? Un mes después me dijo que siempre le había gustado cocinar, pero que un restaurante como negocio era demasiado. Y se dio cuenta de lo que quería hacer. Me dijo, quiero que vengan amigos a comer a mi casa una vez a la semana y hacerles una cena espectacular, pero poner un negocio sería una tortura. Y yo un poco lo sabía porque mi abuelo trabajaba en la hostelería. Así que dejarse llevar significa más que eso. Significa, sabe, si no estás seguro de algo, pruébalo. Gana un poco de experiencia. Haz uno de los experimentos de 30 días de los que hablábamos antes y mira si encaja. Si resulta ser una experiencia satisfactoria y que te hace feliz, entonces déjate llevar aún más y envuélvete más. Ahora, también hay una cosa que enseño que se llama éxito sin esfuerzo. Lo que significa, básicamente, es que el éxito no debería sentirse siempre como que lo estamos arañando poco a poco, ¿sabe? Como si estuviéramos remando a contracorriente. La idea es que hay que echarle muchas horas. Toda la investigación que lleva, que dicen que lleva 10.000 horas a hacerse experto en algo, unos 7 años. Hay estudios que muestran que si trabajas con un maestro, puedes reducir ese tiempo a la mitad, pero la idea es que no te conviertes en concertista de violín solo practicando un poco. ¿Sabe? Tienes que, si te gusta practicar y amas el violín, entonces practicarás. Recuerdo haber leído sobre, creo que era Joshua Bell, que practicaba 11 horas al día cuando estaba en la Academia de Música. Yo adoro escribir. Muchos escritores dicen que odian escribir, pero aman haber escrito. En mi caso, yo disfruto mucho con el proceso, me divierte. Me encanta enseñar, me encanta hacer este tipo de entrevistas. Creo que fue Thomas Edison que dijo, «Cuando tu vocación se siente como una vacación, entonces sabes que la has encontrado». Para mí es realmente así. Ahora, para volver a la frase con la que abrió la pregunta, mi mujer y yo nos vamos a tomar casi todo julio y agosto de vacaciones este verano. Pero yo también me voy en una semana a una gira de 16 días por Oriente Medio. Todos los días voy a subir a un avión o a un escenario. Voy a estar como en 7 países trabajando mucho. Sabe, a veces terminaré a las 7, tomaré un avión y a las 11 llegaré a otro sitio a las 3 de la mañana y vuelta a empezar. Tendré que estar otra vez en el escenario el día siguiente a las 9 de la mañana, pero me encanta. Claro, yo llevo una vida parecida y tengo una experiencia similar, y esto me lleva a la próxima pregunta. Porque una de las cosas que debe pasar, a veces, es que se le acerque gente todo el tiempo diciendo, por favor, Obi-Wan Kenobi, danos en una palabra el secreto del éxito. Ajá. Quisiera saber, no qué es lo que responde a este tipo de preguntas, sino más bien quisiera saber qué es lo que ve, más a menudo, que se interpone entre la gente y el hecho de lograr el propósito de su vida. Bueno, sabe, veo varias cosas. La primera de todas es que veo gente que nunca se ha tomado el tiempo de encontrar su propósito. No han hecho el trabajo interior, la meditación, la relajación, la contemplación profunda, un análisis de fondo o como sea que queramos llamarlo. Sabe, solo hay que decir, bueno, ¿para qué estoy aquí? ¿Qué habilidades tengo? ¿Qué es lo que me hace más feliz? Tenemos una técnica sencilla, solo basta con lápiz y papel. Creo que está en la página 23 de mi libro. Se llama El ejercicio del propósito de vida. Se puede hacer en unos 10 minutos y te ayuda a conseguir mucha información sobre tu propósito de vida. La otra cosa que la gente a veces no hace, que es la otra gran causa de fracaso que veo, es que no actúan. ¿Sabe? Cuando The Secret, el secreto, se hizo bastante popular, había gente que se me acercaba y me decía, he visto la película 66 veces y aún no soy millonario. Yo les digo, dejad de mirar The Secret, el secreto, e id a hacer algo que genere dinero. Es como uno de los mejores consejos que me han dado en mi vida, un tal Marshall Turber. Me dijo, si quieres hacer dinero, tienes que jugar a un juego en el que se haga dinero. Esto fue más o menos cuando yo estaba trabajando en educación. Yo soy maestro y estaba dando clases a otros maestros. Y la verdad es que no se gana mucho dinero en la educación. Ahora, incluso menos que entonces. ¿Sabe? ¿Es un maestro menos valioso que un jugador de béisbol? No. Pero lo que él me enseñó es que cuando alguien batea una pelota en un partido de béisbol en la televisión nacional, hay 17 millones de personas mirando. Cuando un maestro enseña en la clase, solo hay 32 niños y un par de padres a los que les importa. Lo que quiero decir no es que el maestro no sea valioso, porque creo que lo es. Quiero decir que sencillamente es un juego en el que no se hace dinero. Ahora, puede ganar dinero siendo maestro, como yo. Me di cuenta de que era un maestro con mayúsculas, un maestro espiritual. Pero la clave para mí es que tuve que tomar ciertas acciones que tal vez no eran parte de mi plan de juego inicial. Encuentro a mucha gente que visualiza, medita, afirma y hace bien toda la parte que tiene que ver con las vibraciones. Pero como creo que digo en The Secret, el secreto, luego hay que preguntar, creer, recibir. Esas son las tres cosas más importantes y parte de creer es actuar. Si le dijera que esta noche voy a dar una clase de levitación por $1,000, ¿vendría? La mayoría de la gente diría que no. Dígame, ¿por qué no? Pues porque no creo que nadie pueda levitar. Nunca ha habido un vídeo en YouTube, nadie lo ha visto, nadie ha afirmado que pueda levitar. Y yo no creo que sea posible. Entonces, ¿por qué invertir en algo en lo que no creo? Ahora, si me hubieras visto levitar, flotar así, encima de la silla, diría, ¡wow! ¡Le creo! Así que voy a reaccionar. Lo que digo es que cuando reaccionas, estás en la segunda etapa, la de creer. Porque uno no actúa, uno no reacciona frente a cosas en las que no cree o que no cree que funcionarán. Así que el hecho de actuar le comunica al universo nuestra creencia de que lo que queremos va a suceder realmente. Por ejemplo, cuando se nos ocurre un tema para un nuevo seminario, no nos ponemos a darle vueltas, sencillamente lo programamos, alquilamos una sala, enviamos nuestros apuntes y actuamos como si el seminario fuera a suceder, porque ese es el tipo de acción que demuestra nuestra creencia de que esto es algo que va a funcionar. Así para mí es una parte fundamental del proceso. Una vez una mujer llamó a mi programa de radio cuando estaba haciendo un show que se llamaba El secreto de dejar ir. Era sobre liberar y actuar, una cosa muy por el estilo del método Sedona. La mujer quería ser jugadora de bolos profesional. Recuerdo que una de las cosas que le pregunté fue, bueno, si realmente creyeras que es posible cumplir ese objetivo, ¿qué harías que no estás haciendo ahora? Me respondió que podría apuntarse a un torneo de clasificación. Y fue gracioso porque, ¿sabe? Una vez que lo dijo en voz alta, se dio cuenta de que realmente era una decisión que podría ser muy constructiva. Sí, claro, claro. Pero es verdad, somos así. Nos bloqueamos en la parte mental y no nos damos cuenta de que a veces la manera más fácil de empezar un camino es comenzar a caminar. Claro, otra cosa que veo, Michael, para volver a su pregunta, es que mucha gente no sabe qué hacer y no se mueve para descubrirlo. Por ejemplo, una vez me estaban maquillando para un programa de televisión en Dallas, un tipo Buenos Días América. La chica que me estaba maquillando, siempre le hago esta pregunta a la gente que me encuentro, ¿cuál es tu visión ideal de la vida? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu sueño? Me respondió que algún día le gustaría tener su propio centro de estética. Y yo le dije, perfecto, ¿y qué estás haciendo para hacerlo realidad? Nada, me respondió. Pero nada no es una estrategia muy útil, ¿no? Cuando le dije que por qué no hacía nada al respecto, me respondió que en realidad no sabía bien qué es lo que tenía que hacer para tener su propio centro de belleza. Le dije, tengo una idea radical. ¿Por qué no encuentras a alguien que tenga uno y le preguntas cómo lo ha hecho? Le pareció una buena idea y me dio la impresión de que para ella fue como una revelación. Mucha gente no se da cuenta y yo le enseño en mis seminarios que si no sabes qué hacer, puedes simplemente preguntarle a alguien que ya lo haya hecho. Cuando decidí que quería ser un autor récord en ventas, llamé a John Gray, a Ken Blanchard, que escribió Manager al Minuto. Llamé a Bárbara de Ángelis, que había escrito Making Love Work. Hacer que el amor funcione. Llamé a mucha gente, como a unos 12, y les pregunté a todos qué habían hecho para que su libro fuera un bestseller. Anoté todo lo que me respondieron, y luego busqué características en común, cosas que todos hubieran hecho y que yo pudiera usar en mi propio libro. Así hice, y mi libro fue un bestseller. Así que, en resumen, si no sabes cómo hacer algo, encuentra a alguien que ya lo haya hecho y pregúntale cómo lo hizo. A veces la respuesta está en un libro, en un CD, en una entrevista como esta, y a veces tienes que preguntar en persona. Hemos estado hablando del éxito, pero durante los 10 minutos que nos quedan, me gustaría que nos apartáramos un poco de este tema y que habláramos de la parte espiritual de su trabajo. Hace unos minutos se describió como un maestro espiritual y, de hecho, es el líder de una organización de liderazgo transformacional. Si comenzamos un poco de forma paralela a cuando nos definía el éxito, ¿cómo definirías la palabra espíritu? O transformación, si es más fácil. Bueno, sabe, creo que ambos conceptos son importantes. Para mí, espíritu es aquello que no podemos ver, pero que sabemos que existe, porque podemos sentir su efecto. En nuestro cuerpo, por ejemplo, cuando medito, siento que algo sucede. Cuando pido una guía, cuando recito, cuando hago danza sufí, cuando rezo. Hay ciertas prácticas espirituales que realmente resuenan en mi interior. Generan vibraciones y me hacen sentir más centrado, más calmo, más amable, más en paz, más capaz o lo que sea. La verdad es que toda la vida he tenido alguna práctica religiosa. Crecí en una familia de presbiterianos, iba a misa y cantaba en el coro, pero nunca me sentí muy espiritual. Todo giraba demasiado en torno al dogma y a las cosas que no había que hacer. Así que cuando tomé mi primera clase de yoga, kundalini, y meditamos y respiramos y abrimos nuestros chakras y todo eso, y tuve una experiencia extática, como si hubiera salido de mi propio cuerpo, entonces pensé, ¡ah! De eso es de lo que me estaban hablando. Así que, como a Michael Beckwith le gusta decir en la iglesia del Ágape, no nos interesa el dogma, nos interesa la experiencia directa de Dios. Sí, creo que el espíritu es sumamente importante y me gustaría pensar que uno de los motivos por los que soy un hombre de éxito es porque actúo según principios espirituales como amor, compasión, alegría, generosidad, misericordia, etc. Y en cuanto a la transformación, para mí es literalmente cuando algo cambia de forma radical. No es una cadena progresiva, algo gradual. Se trata de que la forma se trasciende a sí misma, podríamos decir. Por ejemplo, cuando la gente viene a un taller, no solo aprenden estrategias para tener éxito, que es de lo que hemos venido hablando hasta ahora, sino que experimentan un cambio en su propia conciencia, de su propia forma, de su sentido de tener una misión, un propósito, en fin, cosas que se experimentan a través del ejercicio y no de escucharme hablar. Ya sea que experimenten una sensación extraordinaria o tengan una revelación, desde ese día ya no son los mismos. Una vez alguien describió mi trabajo como ir a lavar el coche. Sales como nuevo, no eres el mismo coche que entró. A lo mejor es más bien como meter un Chevy en el túnel de lavado y sacar un Cadillac. Pero, ¿cómo sabes que has cambiado? Pues porque te lo dice todo el mundo, que no eres la misma persona. Y para mí esa es la parte más emocionante de mi trabajo. Creo que por eso siento como una cercanía con la gente que hace lo mismo que yo, que es, al fin y al cabo, por lo que creamos el Consejo de Liderazgo Transformacional. Cuando estaba entrevistando al Dr. Robert Holden para esta misma serie, para Hay House, contó una historia sobre dos orugas que miran al cielo y ven una mariposa. Entonces una oruga le dice a la otra, «Nunca vas a lograr convertirte en una de esas». Sí, me gustó la analogía, parecida a la de convertir el Chevy en un Cadillac, porque en mi trabajo lo que escucho más a menudo son variaciones que vienen a decir que nada ha cambiado, pero todo es distinto. Claro, todo es distinto, es verdad. Y realmente es así, cuando a alguien se le iluminan los ojos, es una experiencia única. Es verdad, y esa es otra metáfora genial, la de la luz en los ojos. Cuando conoces a alguien, te das cuenta enseguida si las luces están encendidas o no. Quiero decir, si sus ojos son radiantes. Los ojos así son comunes en la gente que medita. Ojos de meditador, los llamo yo. Pero pueden venir también de otro tipo de transformaciones. Por ejemplo, me interesan mucho las experiencias cercanas a la muerte. He leído muchos libros al respecto, he conocido a mucha gente y me gusta hablar de ello. Y a menudo cuando lo hago, siempre hay alguien entre el público que dice que ha tenido una experiencia similar. Y siempre hay dos cosas que me llaman la atención de esa gente. La fuerte sensación de paz y ausencia de miedo. Quiero decir, yo a veces hablo de no tener miedo, pero aún así a veces reaparece. Pero esa gente realmente no tiene miedo en absoluto, porque sabe, el miedo más grande que tenemos todos es el de desaparecer, de no existir más, de morir, y que no haya nada después de la muerte. Pero una vez que has muerto y te das cuenta de que sigues existiendo, solo que has dejado atrás tu antigua forma, entonces nada te asusta. Una vez conocí a una mujer con ojos brillantes que transmitía esa armonía maravillosa. Le dije, hay algo que tú estás haciendo que yo también necesito hacer. O tienes un profesor al que tengo que conocer, o tienes alguna técnica que tengo que hacer, o tal vez alguna droga que consumiste cuando eras joven sobre la que me tengo que informar, lo que sea. Pero haría lo que fuera por tener el aspecto que tú tienes, o para sentirme tan bien como tú te ves. Y ella me respondió, deberías morir para conseguirlo. Así que me contó que había muerto y vuelto a la vida, y que una vez después de eso, cuando estaba en un aparcamiento en Los Ángeles, intentaron robarle con una pistola. El ladrón le preguntó por qué no tenía miedo. Ella le respondió que porque no podía matarla. «Tengo una pistola en tu cuello», le dijo el ladrón. Pero ella le respondió que podía matar a su cuerpo, pero no matarla a ella. El ladrón se asustó tanto que se fue sin más. Creo que es llamativo cuántas historias de este tipo hay. Parece que fuera una experiencia casi universal, ¿sabe? Yo lo llamo la chispa, pero me gusta mucho tu expresión de ojos de meditador. Realmente para mí la segunda mejor experiencia del mundo es estar con alguien cuando se le iluminan los ojos, y la primera es cuando te pasa a ti. Exacto, por eso hago el trabajo que hago. Sí, por esos momentos. Bueno, creo que podemos usar este punto para cerrar la entrevista y el tiempo que hemos pasado juntos. Para la gente que nos escucha, a la que realmente le gustaría eso, más allá de experimentar todo lo que hemos hablado sobre el éxito, para aquellos que sueñan con vivir esa chispa, ese brillo, para los que sueñan vivir con paz y sin miedo, ¿por dónde les dirías que empiecen? Bueno, creo que todo el mundo necesita practicar meditación. Hay miles de profesores de meditación enseñando de mil formas distintas. Personalmente, lo que más me ha servido ha sido la meditación budista. Incluso una vez hice un retiro vipassana de 10 días que me transformó totalmente. Quiero decir, salí una persona completamente distinta, con mucha más compasión y tuve mucha más paz en la vida. Pero sabes, creo que cada uno se va a sentir atraído por aquello que necesita. Hace poco, mi mujer y yo fuimos a un evento benéfico de Jeff Bridges, el actor. Estaba allí por un amigo suyo, Bernie Glassman, que hace mucho trabajo con el Holocausto, etc. Y tan pronto entramos, mi mujer vio a un hombre llamado Dalo, que es profesor de meditación budista. Mi mujer se le acercó y le dijo, «No sé por qué, pero tu energía me atrae totalmente». Y él le respondió, «Bueno, ¿cuál es tu nombre?». «Inga». «¿Y tú?», le respondió ella. Él le dijo que su nombre era Dalo y que era profesor de meditación. Inmediatamente mi mujer le dijo, «¿Cuándo es el próximo curso? Porque allí estaré». Así que literalmente 2 días después se apuntó para meditar con Dalo, y todos los jueves por la mañana tiene una sesión individual de meditación con él, y por la noche otra sesión de Bunga. El profesor de meditación apareció justo cuando ella lo necesitaba, y yo creo que así nos va a pasar, que os sentiréis atraídos a aquello que necesitáis. En mis seminarios yo enseño 4 tipos distintos de meditación, porque realmente hay 4 tipos que son los que más impacto han tenido. El árbol de la vida, que es un tipo de meditación inspirado en la cábala. La meditación budista. Luego una meditación de mantra, que aprendí de una mujer que se llama Betty Bezar, que fue la primera en enseñarme meditación. Y por último, simplemente, la respiración, en la que nos concentramos en el flujo de aire que atraviesa la nariz, su frescura, su calor. Ese último tipo de meditación lo aprendí de un hombre que es el Gandhi de Sri Lanka. Me lo encontré por casualidad en una conferencia en Italia. Y luego me enteré de que había estado con alguien que... es un buen apodo. Sí, estábamos ahí esperando un autobús y resulta que el hombre ha transformado por completo como 15.000 pueblos. Han tratado de matarlo, como hicieron con Gandhi, ¿sabe? Y no era más que un hombre excepcional, tan dulce y atento. Pero sí, definitivamente diría que lo primero es la meditación. Diría que encontraran algún tipo de sistema para generar riqueza, éxito, consciencia de prosperidad, ya sean mis libros o los de algún otro autor, y que los estudien. ¿Sabe? Sea lo que sea, lo que quieran lograr, hay que estudiar. Así que comprométanse al camino del estudio. Yo hago muchísimos seminarios, así que pueden ir a jackcanfield.com. Y tenemos también un curso especial en agosto, que hacemos todos los años, que se llama Breakthrough to Success, Avance hacia el éxito. También tengo un programa de enseñanza para maestros, donde le enseñamos a la gente cómo transmitir esos conocimientos. Actualmente tenemos más de 400 personas en todo el mundo que muestran que estas enseñanzas funcionan. En lugares como India, Kuwait, Jordán, Sudáfrica, Nigeria, Francia, etc. Diría que lo más emocionante que hago hoy en día es enseñarle a la gente a enseñar. Y también están, ya sabe, todos esos libros y cintas con los que enseñamos a mantener alta la autoestima y a sentirse capaz. Pero ya sabe, como he dicho antes, confíen en aquello que les atraiga. La ley de la atracción dice que si haces ciertas cosas, atraerás más de ellas a tu vida. Pero pocas veces se menciona que esta ley funciona en dos sentidos. Confíen en lo que les atraiga. Cuando escuchen esta serie de la cumbre de Hay House, va a haber algunos comunicadores y profesores que les atraigan más que otros. Confíen en cómo se sientan. Ya saben, compren sus libros, vayan a su página web, a sus seminarios, exploren lo que enseñen. Dejaos llevar. Volviendo a lo que decíamos antes, lo más importante es estar en una senda. Igual que se tiene un programa nutricional o una rutina de ejercicios, igual que uno se baña o mantiene su coche. Del mismo modo, una parte de nuestra vida debemos dedicarla a la expansión de nuestra consciencia y de las cualidades que nos permitirán manifestar nuestro propósito, una vez que lo hayamos descubierto a través de la consciencia. Todos sabemos que una cosa es escuchar música y otra bien distinta, ser capaz de tocarla o de escribirla para otros músicos. Lo interesante es desarrollar todas esas áreas a la vez. Lo que acabo de decir me parece hermoso. Y este es un hermoso punto para cerrar nuestra charla, Jack. Es un honor. Le admiro desde hace tiempo. Y me ha gustado mucho todo lo que ha compartido hoy con nosotros. Gracias por ser como es. Le aprecio mucho, Michael. Y mira que hago muchas entrevistas. Pero usted tiene un estilo muy tranquilo y al mismo tiempo lleno de entusiasmo. Gracias por esta oportunidad de compartir.